Escuchó una emisión más de Cambio de Régimen. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria. Vamos con un poco de música y regresamos para la siguiente emisión de En el Umbral del Silencio. Hay azules, hay amarillos, hay cumbiamberas, hay noche. En el túnel de las voces que exhalan femeninos derroches. Escuché un poco de música de Pepe Elorza, Los Morales, Santa Sabina y Saúl Hernández. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria. Son las 10 de la noche con un minuto. Vamos a escuchar una emisión más de En el Umbral del Silencio. Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música concreta y electroacústica de Pierre Schaeffer, Pierre Henry y Karl-Heinz Stockhausen. En primer término, presentamos a su atención el estudio de los objetos de 1959 del compositor francés Pierre Schaeffer en realización electrónica del propio compositor en cinco partes. Objetos expuestos. Objetos extendidos. Objetos multiplicados. Objetos ligados y objetos reunidos. Thank you.

Ah, baby, baby, baby, baby. Ay,

Oh!